gardenias para ti, con ellas quiero vestir. Te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tenderán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán cómo te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Porque existe otro querer.